Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Esto es Enciende la Noche, en la única FM, en el 102.3. Como cada miércoles, desde las 10 y hasta las 12. El domingo, en repetición de programación a la misma hora. Y si estás oyéndolo por internet, en el momento en que se emite, esto es ahora, o en cualquier momento en el que quieras oír el programa una vez que te lo hayas descargado a tu ordenador, a tu teléfono, a tu iPad, a tu tableta. Ya sabes que son muchas las posibilidades. En todo caso, este es un programa de música. Poca palabra y la historia que te quieras montar con las coplas que vienen. En realidad es música para disfrutar, especialmente durante la noche. Pero si estás durante el día con ese espíritu, buena o en una disposición nocturna, yo creo que es la mejor música que puedas ponerte. Quédate y compruébalo. Fíjate, hace tiempo tenía yo una teoría y sigo teniéndola. Si lees en mi perfil de Facebook, aparece como frase en el ataúd, nada más que cabes tú. Yo pienso que al final la vida es, o nos convierte en coleccionistas de cajas, ¿no? Un piso es una caja, un chalet es una caja, un coche es una caja, los zapatos vienen en caja, la mayoría de los vestidos más o menos monos vienen en caja para las señoras. Todo viene en caja. Y nos empeñamos en reunir cajas y más cajas y más cajas. Y al final acabamos en una caja en donde no caben más cajas, nada más que tú. No era yo nada original al plantearme esto, porque la historia de las cajas, más o menos, es la que viene en una grabación de hace, no sé si 50 o 60 años. Pertenece a el folk americano. Y una canción que prácticamente no habrás oído nunca, pero que tiene la significación justa para que la tengamos muy en cuenta desde el momento en que la oigamos. Esto es a partir de ahora, teniendo en cuenta la época que estamos viviendo. Esto es Enciende la Noche. Saludos de Rafa Arboleda. Presta atención. La copla es deliciosa. Little boxes, pequeñas cajas. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. En enciende la noche. A partir de este momento, sube el volumen de los auriculares y déjate llevar. Yeah. ecos, sonidos, melodías. Algunas tienen la capacidad de transportarte a un sitio donde nunca estuviste. We sailed up a river, wide as a sea. We slept on the banks, on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Songs from the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. By moon, we walk to the Rue Rose door, along a path of river stones. Women with their nursing children seated on the floor. We join the fevers and the broken. Scuttles down the cabin wall, and all of these spirit voices. Sing rain water, sea water, river water, holy water, at this child of mercy, give her heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. My hand. Sweetness in the air, combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathe in the bamboo. Sobre as ondas, dá licença um momento. Eu te lembro que amanhã será tudo, será nada. De bem de coração, será breve ou será grande. De bem de da paixão, será sujo, será sonho. Cuidado. Soon as the rhythm of its golden thread, and all of your spirit voices rule the night. And all of your spirit voices rule the night. And all of your spirit girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. Isn't all it seems at 17.

You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Say, I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. The same love song, it's the 10th time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson. The cigarettes you light, one after the other, won't help you forget him. When you're losing your lover, you're on the right track for learning the blues. When you're out in a crowd, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, but you cannot forget him. Soon you even stop trying. You walk the floor and wear out your shoes when you feel your heart break. You're learning the blues. Learning the blues. Aprendiendo el blues. Teniendo en cuenta las condiciones de esta crisis que nos viene, vamos a emplear mucho tiempo delante del ordenador. ¿Qué tal si vamos tomando la costumbre de escuchar música e ir aprendiendo no solamente este palo? When I first saw you, I saw love. You are still the one. I felt love. Sanya Twain. En Enciende la Noche. You're still the one I love. 102.3, la única FM. Los miércoles de 10 a 12. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still, you're still the one that. Shines up.

Take a long ride on the moonlight by till I'm ready. Ready, ready. Raise a little thing all over. Última. creo que te lo he dicho ya alguna vez. La mejor manera para escuchar Enciende la Noche es con auriculares. Y ya depende de tu gusto el volumen que le das. Pero si te puedes aislar y dejarte llevar por cada una de las melodías, a mí al menos es como me gusta hacerlo, que cada una case con otra y que te invite a pensar algo o a sentir algo. Y las canciones muchas veces son como los libros que hay en una biblioteca. ¿Libroteca? Bueno, sí, biblioteca. Es que estaba pensando en discoteca y bueno. Una canción anda ahí en una línea, en tu ordenador. Es un archivo. Pero hasta que no clicas sobre ese archivo, no abre todas sus posibilidades sonoras y te ofrece una cantidad de oportunidades para recordar, para disfrutar, para reír, para sonreír, para llorar, para acabar con un ataque de melancolía o de nostalgia o... Eso es la música y las coplas de Enciende la Noche. Sol, querido hermano sol, estático señor, bombilla amarilla de calor. Luna, hermana la menor, lucero del amor, espía de las noches de pasión. Hermana sol, hermana luna, que nada nunca me separe de los dos. Hermana sol, hermana luna, que nada nunca me separe. Sol que cuece tu interior, que trae tanta explosión, pareces tan confuso como yo. Luna blanca reflexión, helado corazón, sereno que me guardas del ladrón. Thank you.

las 10, niña, la hora que es, y sin poner la mesa. Muchachas tristes que florecisteis en mis aceras, bien poco ha escrito en vuestros cuadernos la primavera. Llega el invierno. Historias de ayer, historias de hoy, historias de nunca, historias de hasta nunca. Juan Carlos Senante. Querer decir tu nombre y decir ausencia. Querer decir te quiero y no tener voz. Haber reconocido que tu presencia le dio a mis días otra apariencia y dio a mis manos noches de amor. Con que llenar tu cuerpo en las madrugadas de horas vividas y horas cansadas en un intento de no ser dos. Y ahora que te has ido, mi cama es grande, las sábanas son frías y hasta el reloj dejó de dar la hora desde el instante en que aquellos besos tan jadeantes no se oyen por la habitación. Por eso que mis manos se han vuelto garras y han atrapado una guitarra y te han escrito esta canción.

de media luna. Y las estrellas que parece empiezan a temblar porque la temperatura baja bastante durante la noche. Aunque durante el día tengamos casi la sensación otoñal, por la noche, puff. Hace 5 minutos he subido a la azotea. Nadie por la calle. Normal. Así que el cielo esta noche, teniendo en cuenta que no he visto a nadie más, es mío. Si tienes alguna copla que quieras oír aquí en Enciende la Noche, mándamela a enciendelanoche@yahoo.com. Esa es la mejor manera. Puestos a buscar canciones imposibles, más o menos todos ahora tenemos la misma oportunidad. Puede ser que no todo el mundo tenga el mismo tiempo porque desarrolle otra actividad. Y prácticamente, pues, los que hacemos este tipo de programas debemos encargarnos de buscar esas coplas. Pero vamos, que ya están al alcance de cualquiera. Si la tienes y la quieres oír, me la mandas. Si es una cuestión muy difícil, pues haremos lo posible y casi lo imposible, lo que esté en nuestra mano, para conseguir esa canción. enciendelanoche@yahoo.com. También en el muro de La Única, en Facebook, que ahí van apareciendo también los programas colgados y todo eso, que se pueden descargar, que te lo bajas al teléfono o al ordenador o al iPhone o al MP3 o al iPad, o lo que tengas. Si tienes auriculares, mejor. Si lo puedes poner en un equipo de alta fidelidad, mejor. Yo procuro siempre encontrar las versiones de las canciones remasterizadas, aunque sean muy antiguas, o las que mejor suenen, y crear más o menos ahí una sensación sonora en la que uno se encuentra bien. Uno o una, vamos, según el caso. En mi caso, de momento, uno. ...102.3... La Única FM. La Única que te trae la mejor música. In my

playing solitaire. And keeping to himself begins to deal. And still the king of hearts is well concealed. Another losing game comes to an end, and he deals them out again. A little hole goes up in the smoke. Just how it goes without saying. There was a man, a lonely man, who would command the hand he's playing. And solitaire's the only game in town, and every road that takes him down. While life goes on around him everywhere, he's playing solitaire. And still the king of hearts is well concealed. Another losing game comes to an end, and he deals them out again. Neil Sedaka, la versión original, solitario. Pero sí, hay gente que le gusta pasar la noche en plan solitario. Aunque hay veces que echas de menos el calor, el abrazo, la mirada cómplice. Smiling faces in fetters and chains, on a weary perpetual motion, moving on to all voices and answer all names, with no show of an outward emotion. And they think it will make their lives easier, but the doorway before them is barred. Of a friendly thank you. Light Orchestra. ¿Ha quedado claro? I need your love. Necesito su amor. Han caído ya las medias de las 11. Vamos camino de la medianoche. Si lo estás oyendo en el 102.3 en la única FM el miércoles o en repetición el domingo. Es la hora que tú quieras, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, como quieras, si lo oyes vía internet. En cualquiera de las posibilidades, la página de Facebook, archive.org, que te lo hayas descargado. It's time we say goodbye. Time not to decide. Oh, don't you feel so small? Dark is the night for all. Time will be the best. Understand the one that you love, loves you in so many ways.

that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Encendiendo la noche, tomando una copa, tú prepárate lo que quieras. El sonido de la Pasadena Roof Orchestra. Ya sé, algo de caos, pero un caos encantador. La mejor música de la radio de la noche la encuentras aquí. 102.3, la única FM. Want to Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Próximo miércoles a las 10, aquí, en la única FM en el 102.3. Podrás oír este programa repetido el próximo domingo, en el mismo horario, aquí en la única. Saludos de Rafa Alboleda. Feliz sueño, mejor día y suerte en el examen que te pongan. En cualquiera de los aspectos de tu vida, todo va a ser un examen y suerte. Tenemos que aprobarlo. Que descanses.